sé que amor es algo más que una palabra. Amor es dar, ofrecer parte del alma. Fui caminante que besa y se va sin dejar nada más. Quise amar y ser libre, volar sin dejar nada detrás. Amor en mis manos, amor que no supe guardar.